aguanta un poco más. Si has llegado hasta aquí, soporta un poco más. Si has llegado hasta aquí, resiste un poco más. Estamos llegando a la otra orilla. No abandones la barca. No abandones tu llamado. No abandones tu visión. No abandones tu sueño. Sigue adelante. ¿Cómo puedes estar pensando en abandonar